ver, a ver. No, no, en Tandil estamos bien, en Tandil hay que ver las estadísticas, no es que yo le tenga que hablar. Nosotros hemos tenido solamente alrededor de 20 casos, de los cuales tenemos solamente 7 activos. No tenemos ninguno fallecido en 5 meses. Hemos tenido 2 personas en terapia en 5 meses. Una persona de 81 años que estuvo unos cuantos días, y creo que ahora hay otra que está muy estable y bien. Y después del resto han sido casi todos algunos días en sala general, muy pocos, y el resto todo aislamiento domiciliario. Así que estamos muy muy contentos. El trabajo del sistema integrado de salud es muy bueno, el trabajo de los infectólogos es muy bueno, el trabajo de los controles es muy bueno. Por supuesto que va a haber quejas y va a haber detalles. Siempre el argentino, había una revista que se llama Vivato y todavía la podemos, no está más, pero la podemos volver a imprimir. Pero hay que estar las 24 horas, turno de 6 horas, con lluvia, con frío, con calor, son mucha gente contratada. Después los inspectores están trabajando bien. Ustedes han visto que se ha, por supuesto, clausurado locales, que se han infraccionado gente. Hemos hecho causa penal a los que han ido a un asado a Ayacucho, así que yo estoy muy... Bueno, aquí es electrónica también. También electrónica, creo que se ha hecho un sumario a un policía, o sea, ciertamente es muy buen trabajo, un comportamiento bueno de la sociedad, y ciertamente también de estos que yo les comento de COVID, tenemos 5 o 6 con un mal manejo para mí de la policía, donde los llevan de un lado a otro, que nosotros hemos hecho carta, el municipio de Tandil ha hecho carta al Ministerio de Seguridad, y también... ¿Y hay alguna respuesta a eso? No. Y también el Foro de Intendentes Radicales ha hecho lo mismo, que se queden cada uno en su distrito, y no hemos conseguido absolutamente nada. Los dos que estuvieron aislados en cabaña, que por supuesto los paga la municipalidad, habían estado en Merlo, y también, bueno, no recuerdo ahora, hemos tenido otros 2 policías más. Así que con el pequeño número de COVID positivo que tenemos, algunos son por políticas que nosotros no compartimos. No es que no haya, indudablemente manejar la seguridad en el conurbano es muy difícil, pero bueno, también tendría que buscarse la vuelta de cuidar las zonas que no están infectadas, porque cuando se infecta una zona es una mancha de aceite. Intendente, el pasado día lunes hubo una marcha aquí en Tandil, usted había hablado sobre la marcha, dijo que no iba a asistir, sugirió justamente que no era quizás el momento para asistir a la marcha. El doctor Gentile, infectólogo, estuvo allí y ha creado una gran controversia. ¿Cuál es su opinión, cuál es su evaluación sobre esto? Bueno, yo no estoy de acuerdo con la marcha, eso te lo dije antes. Primero que estamos en democracia, yo no estoy de acuerdo con la reforma de la justicia bajo ningún punto de vista, porque tiene un doble sentido, esto hay que decirlo, es para buscar más impunidad. Creo que están las instituciones de la democracia, que es el Senado y la Cámara de Diputados. Yo interpreto que no va a salir, el tema es que se comporten como corresponden los diputados, porque por senadores sí va a salir. Esperemos que voten de tarde, que no voten a las 5 de la mañana y que no haya llamado telefónico que hagan cambiar algún voto sobre la hora. Si se comportan como corresponde representantes, ya sea las provincias, porque son representantes del pueblo los diputados, interpreto que no va a salir, porque la reforma tiene que salir. Lo que yo dije acá hoy, una palabra que me gustaría que ustedes la levanten muy fuerte, que es consenso, que es lo que tiene Tandil: consenso en el trabajo, consenso con los empresarios. Acá, si tiene que haber una reforma, tiene que salir por consenso de la oposición, del oficialismo, bien, no así de esta manera. Por eso yo no fui a la marcha. Creo que Gentile es una gran persona, es un gran infectólogo, está trabajando 4 horas por día en forma totalmente gratuita, llevando adelante con otro infectólogo este tema, y bueno, él ha estado con sus convicciones de ir, pues es la libertad responsable, y bueno, y está bien, no, cada uno tiene que comportarse según también cómo son sus convicciones. No creo que haya sido de tal magnitud para decir tantas cosas de es una persona de bien. Ciertamente Uki Gentile es un señor. No, lo sintió, sintió así, y bueno, y hoy las redes sociales a veces dicen muchas cosas. ¿No le llama la atención que la información haya llegado a un medio nacional? Sin problema, vivimos en una grieta, vivimos lastimándonos, vivimos hiriéndonos, vivimos en un péndulo, vivimos en un péndulo. Así tiene el 50% de pobreza. Va a haber distintos colores políticos que gobiernan el país, y está muy bien, pero tenemos que sentarnos en una mesa, dialogar, hacer política seria, hacer política de educación que duren 20 años, de economía, de seguridad, de justicia, de salud. Acá nos lastimamos de forma permanente, permanente. Por eso pasa lo que nos pasa, y por eso estamos como estamos. Por eso hoy se tiene que, después de haber arreglado, porque no nos cree nadie, después de haber arreglado parte de la deuda externa, y prácticamente el dólar ya no tiene que bajar un cañonazo de arriba, ¿me entiendes? Porque hoy está a 134 pesos. ¿Cómo es? Hemos arreglado la deuda externa, no hemos comprometido a pagar, pero ¿quién nos cree si nos seguimos lastimando? Hay una persona que es un excelente ser humano, bueno, fue a la marcha, tiene su libertad de ir a la marcha. Está bien, alguno puede no haberle gustado, pero no es para hacer, no es para meterlo en un medio nacional, bajo ningún punto de vista. Hay que buscar la libertad responsable. Muchísimas gracias. No, gracias a usted.